Tenemos un montón de temas. Tenemos un tema muy importante y por el cual lo invitamos a Alejandro, que es un poco el tema que dominó la política de esta semana, que fueron las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández el lunes pasado en un plenario que organizó la CTA de los Trabajadores. Para quienes no estuvieron al tanto, bueno, ahí la vicepresidenta hizo un comentario sobre los planes sociales, ¿no? Ella dijo puntualmente que el Estado Nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas, en una alusión explícita a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales, que son las que desde hace algunos años articulan e impulsan estas políticas sociales y laborales. Y también comentó que, bueno, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. De algún modo, dejando un manto de sospecha, ¿no?, sobre cómo se distribuyen, cómo se aplican las políticas sociales en nuestro país. Y después, bueno, hizo otro comentario, dijo que, bueno, que el peronismo es trabajo, que un plan social no necesariamente es laburo, esa fue la palabra que usó. Y bueno, a partir de eso, durante la semana hubo repercusiones, hubo de algún modo una tensión que se generó también hacia adentro del Frente de Todos, porque muchos actores del Frente de Todos son justamente los movimientos sociales, las organizaciones sociales que impulsan en todo el país estos emprendimientos productivos. A ver, para arrancar, Ale, ¿qué opinás? ¿Qué te pareció, digamos, las declaraciones de la vicepresidenta? Bueno, en principio me parece que no tiene una información acabada de lo que implica ser el concepto de trabajador y trabajadora de la economía popular. Me parece que ahí por ahí hay cierta como confusión en el concepto, porque nosotros, ¿no?, el sector de los trabajadores de la economía popular, no decimos que el potenciar es un plan social. Para nosotros es un salario social complementario. ¿Y por qué es un salario social complementario? Porque en realidad nosotros lo que decimos es que la inmensa mayoría, por no decir absolutamente casi todas las personas, de alguna u otra manera realizan trabajos, solo que los trabajos que realizamos los trabajadores de la economía popular, lo que no tienen o no gozan son de derechos. Entonces cada persona se tiene que buscar el mango inventando su propio trabajo, y en la etapa superior de esa búsqueda de trabajo logramos organizarnos en unidades productivas y en cooperativas. Entonces, lo que nosotros decimos en principio, que el potenciar trabajo no es un plan social, sino que es un salario social complementario para complementar lo que se puede, lo que un trabajador puede autogestionar en esta economía popular, se complementa con este ingreso de transferencia del Estado Nacional. Claro, porque en realidad la vicepresidenta hace este comentario y se monta sobre un poco en la idea creada, ¿no?, en el inconsciente colectivo, sobre que los planes sociales no son laburo, ¿no? En realidad, si uno se retrotrae hace 22 años, cuando nace con Duhalde, los planes sociales efectivamente eran asignaciones para trabajadores desocupados sin que esos trabajadores tuviesen que retribuirlas con laburo. Pero eso cambió. Una pregunta que te quería hacer era, por ejemplo, en Bariloche, ¿Cómo se hizo ese proceso de reconversión? ¿Qué hace hoy un trabajador de la economía popular? Y bueno, un trabajador de la economía popular tiene, al recibir el beneficio del potencial de trabajo, tiene que de alguna manera contraprestar, se llama contraprestación, depende de la organización y depende de la tarea que haga y depende de la parte del país, ahora les explico por qué, pero bueno, hay aproximadamente 20 horas de contraprestación semanal para aquellas personas que reciben el salario social complementario, que aclaramos que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. O sea, 18.000 pesos. 19.450, creo exactamente, y estaba subiendo ahí los últimos meses. Por 4 horas de trabajo diario. Claro, en vez de 8 horas, por 4 horas de trabajo diario, por eso decimos, ¿no?, en 5 días de la semana son 20 horas. Bueno, el monto es el mismo para a lo largo y el ancho del país. Ahí tenemos algunos problemas porque obviamente el costo de vida en Patagonia es mucho más alto, claro, que, que el del resto de la Argentina. Pero bueno, lo más importante, en principio, para aclarar, es que como que no se trata de un plan social, como si bien vos, que está como instalado colectivamente, como que si fuese una asistencia a alguien que no realiza absolutamente ninguna tarea, y en realidad no lo es así. Uh-huh. A mí lo que me parecía, esto es una opinión personal, lo peligroso es que más allá de la intencionalidad política que haya tenido la vicepresidenta, por ejemplo, en, qué sé yo, delimitar su espacio político dentro del Frente de Todos respecto del espacio de los movimientos sociales, ¿no? Es justamente esto, que en realidad fortalece una idea que no es real, ¿no? Y que en realidad se monta también sobre un discurso que asume un sector político que es opositor al Frente de Todos. No sé si vos también lo viste así. Sí, o sea, cae en una generalización por ahí y refuerza una estigmatización que hay hacia, digamos, al enorme universo que son millones de personas que, digamos, que no pueden acceder a un trabajo en blanco. Entonces, en cierta manera, por ahí, al reforzar esta idea de que hay una mediación de las organizaciones sociales entre el Estado por un lado, ¿no? Pareciera que la idea que está el Estado por un lado, las organizaciones sociales en el medio, mediando la relación, y la gente que recibe los llamados planes. Entonces, bueno, sí, en cierto sentido hay como cierta estigmatización y está bueno separar la paja del trigo, porque también es cierto que el universo de la economía popular y las organizaciones y los movimientos sociales es súper heterogéneo. Tenemos desde movimientos sociales trotskistas, maoístas, más peronistas, con sus diferentes versiones, algunos incluso muy cercanos al gobierno, otros más críticos. Pero tampoco se puede hacer una generalización de lo que son los movimientos sociales, porque la verdad que hay muchísimos. Uh-huh. Y cada movimiento tiene su propia especificidad o su propia política. Y bueno, también hay que admitir, esto también es cierto, que hay prácticas dentro de los movimientos sociales que a veces generan estos discursos en la gente, porque a veces sí sucede que hay gente que por ahí no está asignada una tarea específica. Claro, no hay contraprestación. Claro, digamos, no hay contraprestación, claro. Y a veces se toman de esos ejemplos de cuando no hay contraprestación, entonces se genera como todo este tole-tole, donde se pone a todos en la misma bolsa, sin diferenciación ni de organizaciones, ni de movimientos, ni de diferentes estrategias que tienen las organizaciones sociales. Incluso también está esta idea de que el Estado retome el control, de alguna manera es un intento de que los programas de empleo vuelvan a los intendentes, que en realidad es una etapa que fue superada, porque de hecho antes, con el Plan Argentina Trabaja, que fue el programa del segundo gobierno de Cristina Fernández, cuando ella era presidenta, justamente estaba en manos de los intendentes. Y que esté en manos de los intendentes tampoco garantiza transparencia en la asignación de programas de empleo a trabajadores. No, igualmente también hay otro error, porque en realidad hoy por hoy los municipios son unidades ejecutoras del programa Potenciar Trabajo. De hecho, acá en Bariloche, yo pongo el ejemplo porque la gente por ahí pasa y lo ve, todo lo que son los paseos que se llaman del este, del oeste, en todos esos paseos que se están haciendo con la ecotasa, la gente que viene trabajando son beneficiarios, digamos, del Potenciar Trabajo, y el municipio tiene unidad ejecutora con un montón de gente asignada que cobra también el Potenciar Trabajo. O sea, que habrá situaciones, lo mismo, el país muy amplio y hay diferentes políticas en cada región, pero acá en Bariloche el Estado Municipal es una unidad de gestión para el Potenciar Trabajo. Entonces ya también no es cierto que los municipios no tengan el beneficio o el recurso de los recursos humanos del Potenciar Trabajo. Eso ya sucede. Pero hay otro tema que a nosotros nos parece como importante marcarlo, que tiene que ver que el Potenciar, digamos, está supuestamente el monopolio, ¿no?, que es la palabra que utilizó Cristina, y dice, de hecho lo hizo una analogía con el monopolio de la fuerza de seguridad en manos del Estado. En cierta manera, digamos, el Estado Nacional no está en condiciones de organizar el trabajo, digamos, los planes potencial trabajo son 1.300.000 aproximadamente hoy por hoy, y el Estado no está preparado, no tiene en absolutamente en ningún lugar está preparado para poder armar unidades productivas, cooperativas y ayudar o elevar a esa gente que se va organizando comunitariamente, no está preparado. Por eso que es imposible que el Estado pueda anotarte en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social o que te puedas anotar por una plataforma, porque no habría forma de asignar a quien se anote en ninguna unidad productiva de la economía popular. Las unidades productivas y las cooperativas son potestad y organización comunitaria de los movimientos sociales justamente del 2001 para acá, desde cuando nacen los movimientos piqueteros en la Argentina, a partir del fracaso y de las políticas neoliberales. Y bueno, en estos 20 años de construcción y de organización, a lo ancho y largo del país está lleno de unidades productivas y cooperativas. De hecho, ya están organizadas, como en el caso nuestro del Movimiento Trabajadores Excluidos, en ramas de la economía popular. O sea que hay una organización y un trabajo de 20 años. Entonces, bueno, ahí hay como cierta contradicción, porque es imposible que el Estado te pueda asignar a contraprestar en alguna tarea comunitaria, porque no está organizado para eso. Claro. Y este proyecto que se presentó en el Congreso desde el Frente Patria Grande, que busca también un poco transparentar esto de los programas sociales, ¿cómo se vincula con esto que estamos mencionando? Absolutamente está vinculado, porque nosotros lo que planteamos es que tiene que existir el salario básico universal. Uh-huh. Acá cuando vemos el universo en la Argentina, sabemos que hay 9 millones de personas que, digamos, que pasaron los requisitos para recibir lo que fue el IFE. Eso quiere decir que no tienen trabajo en blanco o trabajo formal. Entonces, serían trabajadores de la economía popular. Bueno, nosotros decimos, si hay 9 millones de personas y solo accedieron 1.300.000 personas al potencial trabajo, quiere decir que nos están quedando aproximadamente 8 millones de personas que no tienen ningún tipo de beneficio, ni de apoyo, ni de transferencia monetaria de ningún tipo de Estado. Entonces, si se pudiese aprobar el salario básico universal, ahí se acabarían los problemas, porque ahí accedería, sería realmente universal, y se accederían todas las personas que no pueden ingresar a la economía formal, que sabemos nosotros los movimientos sociales, ahí la diferencia que tenemos con esta idea del trabajo, cuando Cristina dice el peronismo es trabajo, estamos de acuerdo, pero eso, digamos, un proyecto de país que lamentablemente se acabó con la dictadura, de la dictadura para acá y la llegada del neoliberalismo, sabemos que el 30-40% de la población que está en capacidad de trabajar no va a poder hacerlo en esa economía como conocimos nosotros, de la mano de nuestros abuelos, con todos los plenos derechos y garantías, ¿no? Entonces, bueno, con el salario básico universal estaríamos logrando que se acabe el tener que discernir a quién se le asigna un plan o quién se lo asigna, porque si no importa si es el Estado municipal, nacional, provincial o un movimiento social, o sea, todo aquel que cumple los requisitos podría estar dado de alta en este salario básico universal, y pensamos que eso sería lo que realmente hay que lograr para acabar con todo este malos entendidos. Uh-huh. En concreto, el proyecto creo que plantea un ingreso igual a una canasta básica alimentaria que a mayo es de 14.401 pesos. Ese es el proyecto, ¿no? Eso es lo que plantea. Tal cual, o sea, lo que se plantea es una, a diferencia del IFE, que era un ingreso familiar de emergencia, el salario básico universal es una canasta individual, que más o menos hoy está en ese monto que vos recién dijiste. Y la idea sería que sea universal, o sea, que cualquier persona entre 18 y 64 años pueda acceder a este beneficio del salario básico universal. Y habría luego, eso es un poco la idea, es unificar todos los programas sociales que hay uh-huh. en uno solo, y después se pensaría cómo, de forma focalizada, a este 1.300.000 personas que hoy están ya organizadas en la economía popular en cooperativas y unidades productivas, que tengan un ingreso que sea superior a lo que es la canasta básica individual. Estaba leyendo hoy que estaban intentando cerrar números entre quienes impulsan esto en diputados con Martín Guzmán, porque Martín Guzmán, el ministro de Economía, no está muy convencido sobre el costo fiscal que esto puede tener en el marco de un ajuste, ¿no? Por los vencimientos que tiene nuestro país con el Fondo Monetario. A mí me pareció muy interesante, en relación a lo que decías antes, a esta incapacidad que tiene el Estado y la incapacidad que tiene el mercado de ofrecer trabajo, a los trabajadores desocupados, porque justamente los planes sociales y los planes de empleo nacen como una respuesta a esa a esa imposibilidad de crear trabajo. Leía una periodista de Página 12 que lo sintetizaba muy bien, que decía que mientras haya neoliberalismo, mientras haya políticas neoliberales, van a haber este tipo de planes. Digo, y el salario básico universal de algún modo es una manera también de garantizar ingresos a esa clase trabajadora que no puede reinsertarse, no porque no quiera, sino porque total, no puede reinsertarse el mercado formal de trabajo y el Estado no logra poder resolverlo. Total, y aparte pienso en esto también de, estamos hablando de un monto que no es para tirar manteca al techo, ¿no? Evidentemente esto complementa un montón de otras situaciones, o sea, porque también circula mucho esto de se vive del plan, ¿no? Se vive del plan. O sea, preguntemos, ¿no? O sea, a las audiencias, que quede girando. ¿Quién realmente puede vivir hoy con este monto sin tener algún otro ingreso de alguna otra manera, ¿no? Digo, la verdad que está como para pensarlo, como para reflexionar antes de hablar y de pensar estas cosas, antes de repetir estos discursos. Pues son peligrosos. Esto que vos decías también, son peligrosos. Entonces, nada, me queda esto, ¿no? De pensar porque, bueno, es como una ayudita, ¿no? Es un algo que se materializa de esta manera. Pero, bueno, después se labura mucho en lo que se puede, ¿no? La famosa changa. Contanos en Bariloche, justamente, ¿qué sectores, por ejemplo, son parte de la economía popular? Y bueno, nosotros acá en Bariloche lo que podemos dar cuenta es de los emprendimientos textiles, que son muchos que hay en la ciudad. Podemos dar también cuenta de los emprendimientos sociocomunitarios, que si bien no hay una producción de mercancía, hay un servicio vital para los barrios, que son la organización de los comedores comunitarios. Todo eso sería los servicios sociocomunitarios. El ejemplo, bueno, del espacio donde yo trabajo y milito, que hacemos trabajo de prevención y promoción de derechos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también prevención de los consumos problemáticos. Bueno, ni hablar las unidades productivas como las panaderías, las carpinterías, las herrerías, bueno, el trabajo de la rama rural que trabaja sobre la producción de, digamos, urbana de alimentos, lo que tiene que ver con el estacionamiento medido en nuestra uh-huh. ciudad, por ejemplo, que es la rama casi más grande, con 170 compañeros y compañeras que hacen el servicio de controlar y ordenar el tránsito en la zona céntrica de Bariloche. Bueno, hay, la verdad, que más de 6-7 ramas de trabajos organizados. Hay muchas unidades productivas que también producen alimentos, dulces, cooperativas de servicios para la construcción, por ejemplo, los programas que estamos haciendo de POT, de pequeñas obras tempranas, por ejemplo, que son de darle a los barrios la integración urbana, lo hacen cooperativas organizadas de la economía popular, y por ejemplo se colocan tanques de agua, instalaciones domiciliarias, se mejora la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, y todo esto se realiza con el apoyo y específicamente con la transferencia de ingresos que permite el programa Potenciar Trabajo. Así que es innumerable la cantidad de trabajo que se hacen y están todos focalizados a los trabajos comunitarios, a mejorar las infraestructuras barriales y a mejorar principalmente las tareas de cuidado para los sectores populares, porque hay un montón de espacios que también que se dedican a eso, a las tareas de cuidado de niños y de niñas. Así que es vital para los barrios, y hablamos nosotros de una comunidad organizada, y claramente entendemos que el Estado tiene que hacerse cargo de todo ese gran trabajo que se realiza, y por eso defendemos lo que es el programa Potenciar Trabajo. Bueno, estamos escuchando a Alejandro Palmas, referente del MTE, del Frente Patria Grande de Bariloche, un compañero de la casa. Está para charlar horas durante este tema, pero no tenemos tiempo. Tiempos radiales, tiranos, la radio es así. Así que bueno, compañero, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que las entrevistas en piso son mucho más ricas que las telefónicas, así que por eso gracias por haberte venido a la radio pública, y la seguimos en otra tanda. Gracias, compañeros, compañeras. Hasta la próxima. Hasta la próxima.